Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Gastón de los Mohicanos y bueno, y quiero saludar a toda la gente amiga, a todos los operadores amigos, decirle que la pasen muy bien, que les deseo lo mejor y agradecerle todo el trabajo que hacen por nosotros porque son los encargados de pasar y difundir de una manera nuestros temas. Así que gracias, que Dios los bendiga y que la pasen lo mejor en este día, ¿eh? Chao.